¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, pues el mundo, el mexicano sobre todo, se ha ubicado en una condición espantosa, muy difícil, sobre todo por la intervención directa del imbécil presidente norteamericano, el pato Donald Trump. Porque además de la necesidad del muro, al que México felizmente ya dijo que no admitirá o no colaborará en la erección, y la vileza, la estupidez de Trump, la falta de respeto y seriedad es extrema, insólita. No le importa nada de nada, no hay protocolos para él, reglas de juego, y así violenta a una delegación mexicana encabezada por el canciller Luis Videgaray, y al tiempo que estaban aquí esas personas, este estúpido agrede, ofende, como ya lo ha hecho durante mucho tiempo. De suerte que el destino inmediato y el futuro mexicano y de otras partes es terrible. La diferición del encuentro que iba a haber hace horas con este idiota de Trump será posible, dicen ellos, para que por otras vías se consigan los fondos para eso, que dividirá más a los gobiernos, ya que no tanto, que también a los ciudadanos de un otro país. Y luego este cretino todavía se atreve a decir que pide a México una relación, un trato justo y con respeto a su país. ¿Cómo puede pedir este otra vez tarado semejantes solicitudes cuando desde antes de su administración, o algo que pudiera hacerlo, ya había denostado a los mexicanos? Ahora que ya le dije que tiene, ya le dije tarado. A la mexicana va a ser baboso. Descerebrado. Este descerebrado, ¿no? Uh-huh. Dice que vendrá un impuesto de 20% a las importaciones nacionales para financiarlo. Ya le dijeron allá, ya se sabe que estas medidas son más bien en contra de la economía yanqui. Pero es sabido que este cretino no tiene quien le apoye, aconseje, ni mucho menos. Ya corrió a otros empresarios que había nombrado. Como sea, lo muy afortunado, como afortunada es, la decisión de no negociar, de no asistir. Creo que por vez primera el presidente Peña Nieto tiene simpatías y aquiescencias que nunca ha tenido. Estaba en un 20% de aprecio político, y esto pues aumentará, así sea, en la opinión pública, Jorge. Sí, el asunto es tan grave que no solamente en México, sino en Brasil, en Bolivia, en España, en muchos otros países, han tomado esta medida como una ofensa no solamente a México, sino al mundo en general, porque hay que recordar que muros famosos, pues, es el de Berlín, por ejemplo, el cual se erigió un 25 de enero de 1961, que se empezó a hacer en Berlín. 26 años después, el presidente estadounidense Ronald Reagan, que era en ese entonces, o sea, estamos hablando de 1987, le dijo a Gorbachov: derribe ese muro. Bueno, el señor Gorbachov no hizo caso, pero hay que recordar que dos años después, en 1989, cayó el muro de Berlín, que no tenía ningún sentido ni ningún objeto. Hay otro muro ahora que se hizo en Israel para separar a palestinos con judíos, que también es una aberración, que no ha servido prácticamente de nada. Entonces, esta historia de los muros es una historia muy vieja que no tiene mayor futuro más que uno, que es la egolatría, la tontería, la posición de un tiranuelo que piensa que por eso puede acabar con toda una serie de problemas. Incluso este señor, no sé si decirle Babalucas, como dice a veces Catón, este Babalucas, dice que el muro le va a servir a México. Pues, ¿de qué le va a servir a México? No es comprensible las deducciones ilógicas que este sujeto hace. Porque, además, si vemos los últimos 40 años, el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos es el más bajo que hay en 40 años. O sea, ya no van tantos mexicanos a Estados Unidos. Es más, están viniendo más mexicanos de Estados Unidos a México a repoblar los lugares de donde se fueron, muchos de ellos. Entonces, es una aberración por donde se le quiera ver. Y a los mexicanos que deportan, hay estudios infinitos, los hacen no por lo que este señor dice, criminales, drogadictos, viciosos, malvivientes, no. Los hacen porque se pasaron un alto, porque no tienen licencia, porque cometieron hasta un pequeño hurto en un supermercado, que a veces lo hacen, muy poquitas veces, pero por eso. Entonces, esos son los que deportan para acá. Entonces, es otra aberración esta cuestión del muro. Es como tratar de buscar fantasmas. Y luego dice este sujeto: vamos a financiar el muro con un impuesto del 20%. Y saca cuentas, pues, que ni un niño de quinto año las puede hacer así. Dice: si tenemos nosotros con México un déficit en su balanza comercial de 60 mil millones de dólares, con un gravamen del 20%, pues vamos a tener entre 10 y 12 mil millones de dólares y nos va a servir para financiar el muro. Pero un economista que hemos citado aquí y que aparece hoy dando unas declaraciones, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, dice que en realidad ese gravamen afectaría al bolsillo de los estadounidenses, que este cuate dice defender. Y va más allá, dice que esta medida aparentemente de 20% son simples desvaríos de un autócrata. O sea que estamos ante un señor que no tiene ninguna idea de lo que está haciendo. Eso sí, manda tweets a cada rato. Mandó un tweet diciendo que si Peña Nieto no pagaba el muro, pues mejor que no fuera. Y luego dijo que en otro tweet que no, que iban a tratar de hacer una nueva, un nuevo encuentro entre Peña Nieto y él. Luego mandó el tweet del 20%. Y luego mandó otro tweet diciendo que a lo mejor el 20% no, que iba a buscar otras maneras. Ese es una confusión en su cabeza verdaderamente espeluznante. No hay para dónde ir. Mientras esto sucede, yo los invito para que mañana sábado, en la calle Zacatecas 94, vayan ustedes a la presentación de un libro, Los Migrantes en la Ciudad de México, en donde estarán especialistas diciendo cómo llegan los migrantes mexicanos a la Ciudad de México, y a partir de un acta que se llama Ley Migratoria de 1991 en la Ciudad de México, pueden estar asentados aquí, algo que es muy importante para lo que va a ocurrir, porque este cuate va a empezar a enviar mexicanos para acá, muchos más que los que mandó Barack Obama. Y este libro, Los Migrantes en la Ciudad de México, creo que es muy importante para saber qué va a ocurrir. Y hay que decir finalmente, maestro López Narváez, que el famoso muro se empezó a construir con Bill Clinton. Esto no es también solamente delirio de este cuate. Y se empezó a construir en Tijuana y fue avanzando. Pero es un muro que ahora lleva más o menos 1.200 kilómetros, y faltan como el doble, como 2.400. Y hablando con Fernando, él me decía que este muro lo quieren construir 4 kilómetros para abajo y como 8 o 12 para arriba. O sea, va a ser... ¿4 kilómetros para abajo? Sí, sí, sí. Porque de ahí va a ser la base, para que no haya túneles. Ese ¿4 kilómetros? 4 kilómetros. ¿Me dicen qué? 4 metros, perdón. No, 4 kilómetros. 4 metros. Ni podrían hacerlo. Pues quién sabe, con estas locuras de este señor, 4 metros para abajo y varios kilómetros para arriba. Pero el hecho es, pues, que es una obra totalmente loca, porque si vemos, ya hablamos del muro de Berlín, ya hablamos del muro de Israel, pues no tiene esas características, ninguno de ellos. Es un muro que está puesto así como se hizo el muro de desde Bill Clinton para acá. En fin, estamos ante un momento, yo diría, de locura, de delirio, de pues una situación que ya no sabemos ni qué pensar de qué va a hacer este señor Donald Trump. La magnificencia de este lamentabilísimo asunto llevó al Papa Francisco a hacer declaraciones muy fuertes, muy rotundas y precisas. Declaró al país que pasaba con el caso Trump. Y fue certero el Papa al afirmar que las causas del ascenso del nazismo en Alemania, en la guerra, en la que recordó que Hitler no robó el poder, fue votado por su pueblo y después destruyó a su pueblo. Bueno, aquí habrá que recordar también la baja aceptación de este miserable de Trump, que no llegó al 40%, y otros rechazos que hay. Yo supongo que lo que puede venir muy probablemente es el derrocamiento de este tipo, aunque hay el problema gigante de que los republicanos tienen bajo su control, por lo menos hasta hace poco, a sus diputados y a sus senadores. Estamos en un lío descomunal. Y la gravedad de lo que percibe el Papa le lleva a decir que en vista de los numerosos conflictos en el mundo estamos en la tercera guerra mundial en pedacitos. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no los olvido, y a mis viejos que hace varios años que no los he visto. Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente. No lo olviden, tenganlo presente. Que aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidentes. Y aunque les duela mucho, somos mayoría, puro calibre 50. En medio de la incertidumbre que genera para México la llegada al poder del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto presentó una estrategia integral con 10 objetivos específicos en materia de política exterior y para hacer frente a la nueva realidad que tendrá la relación bilateral. Días antes de que Donald Trump hiciera oficial la orden ejecutiva en materia de migración, y que incluye la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, sin tomar en cuenta a los emisarios oficiales del gobierno mexicano para frenar dicha medida, el jefe del Ejecutivo Federal delineó la estrategia de México para la nueva etapa de la relación bilateral. En la residencia oficial de Los Pinos, acompañado de integrantes de su gabinete, legisladores, algunos gobernadores estatales, empresarios y líderes sindicales oficialistas, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que todos los temas estarán a discusión: comercio, migración y seguridad, incluyendo la fronteriza, así como las amenazas terroristas y el tráfico ilegal de drogas, armas y efectivo entre ambos países. Peña Nieto señaló que México debe redefinir la relación bilateral con el nuevo gobierno de Donald Trump, y para ello la política exterior se orientará a fortalecer la presencia del país en el mundo. Advirtió que la relación de México con Estados Unidos no estará basada ni en la confrontación ni en la sumisión, sino que le apostará al diálogo y a la negociación. México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales. Es claro que tenemos que iniciar una negociación. Hay quienes, por el tono que tomaron las campañas electorales en Estados Unidos, sugieren que México ahora tenga una postura agresiva y de confrontación. Otros más, al ver las asimetrías entre ambos países, anticipan su misión. Ninguna de estas posturas es solución, ni confrontación ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. Las palabras del presidente mexicano, que no fueron escuchadas por Donald Trump en relación al muro fronterizo, advertían que México no cree en los muros, cree en los puentes. La frontera debe ser un espacio de prosperidad. Más en específico, y ante la nueva realidad de la relación bilateral, Peña Nieto presentó 10 puntos como estrategia en política exterior, entre los que destacan: pedir que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos de garantizar el trato humano y respetar los derechos de los migrantes mexicanos, y que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados que realice el gobierno de Estados Unidos sea de manera ordenada y coordinada. Peña Nieto pugnó porque el desarrollo del hemisferio sea una responsabilidad compartida entre ambas naciones y asegurar el libre flujo de remesas de los connacionales que viven en Estados Unidos. También se pronunció porque el gobierno de Estados Unidos asuma el compromiso de trabajar corresponsablemente con México para detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita. En materia comercial, Peña Nieto pidió preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y fortalecer la competitividad de la región norteamericana e incluir nuevos sectores como las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico. También señaló que cualquier nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos debe traducirse en mejores salarios para los trabajadores en México, proteger el flujo de inversiones hacia México y trabajar por una frontera que una y no que divida. Sin embargo, tras la firma de Trump de las dos órdenes ejecutivas para implementar medidas migratorias y extender el muro en la frontera, Peña Nieto lamentó y reprobó la decisión de Trump y anunció que los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. También canceló su viaje oficial a Estados Unidos, programado para el martes 31 de enero, tras conocerse el mensaje de Trump, enviado por Twitter, que decía: de empleos y empresas perdidas, si México no está dispuesto a pagar por el muro tan necesitado, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues sí, hubo de declarar semejantes cosas ante la agresión de este yanqui, de su gobierno, y dijo lo que tiene que decirse y hacerse, que hay que diversificar las relaciones de México con otros países. Se habla de la posibilidad importante de un incremento de relaciones, particularmente con la República Popular China. Y también se ha hablado de la conveniencia de mejorar, diversificar, iniciar en áreas la relación con la Unión Europea, aunque allá también se las gastan fuerte, porque ahora Alemania ya se eliminó de esos acuerdos. ¿Qué posibilidades hay? Pues se cree que son varias. ¿Qué tan eficaces? Pues eso tendría que verse. Y sí, bien dice tardíamente Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que están listos para trabajar en conjunto, y celebró las estrategias de diversificación, pues, dice tardíamente, Estados Unidos no puede ser el único país de referencia comercial. Y sí, ahora sí se acogió este funcionario privado a los intereses nacionales, y bueno, lo magnífico dentro de lo promisorio que es que se ha suscitado una acción y decisiones y declaraciones de unidad nacional. Se ha dicho, quizás también excedidamente, que es un momento imprescindible de unidad nacional. Entonces, las ideas de la seguridad nacional, respeto al Estado de Derecho, una visión constructiva y propositiva, la integración de América del Norte y la negociación integral son los principios con los que se dialogará con el país vecino. Bueno, pues se puede hablar, pero los negocios están en otra parte y las fuerzas también, Jorge. Sí, después del famoso decálogo, uno más del señor Peña Nieto, que le da por hacer decálogos cada vez que tiene algún problema, decálogos que jamás lleva a cabo, El asunto es que mandó a la dupla Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo a negociar parte de ese decálogo, que pues era muy promisorio en el papel, aunque muy poco real. Sin embargo, antes de que estos dos señores llegaran, pues empezó, por medio de un tuit, Donald Trump a desbarrancar todo. Ya cuando llegaron estos señores, pues ya no había posibilidades de negociar, porque primero anunció el muro y también sanciones a las llamadas ciudades refugio, entre otras cuestiones. Y luego, antes de que se pronunciara realmente Enrique Peña Nieto de si iba o no, hizo además una cadena nacional anunciando que iba a tomar medidas, que iba a consultar, que iba a hacer, que iba a tornar. Pero nos llegó otro tuit que dejó con un palmo de narices a los que estaban negociando allá y al señor Peña Nieto, que estaba haciendo aquí retórica, diciendo eso, que si no pagara el muro, pues mejor que no fuera. Diversos actores, desde Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador hasta los expresidentes Fox y Felipe Calderón, han llamado a la unidad y apoyar en estos momentos a Enrique Peña Nieto. Pero no ha existido un gesto gubernamental al tratar de conjugar todos estos apoyos. Al contrario, en las conferencias de prensa, en las entrevistas que han dado tanto Videgaray como Ildefonso Guajardo, parecía que tienen ellos muy controlado el asunto, que pueden sacar adelante las cosas, etcétera. Hoy en la mañana hubo una entrevista con este señor Ildefonso Guajardo y realmente no planteó un llamado a que estos apoyos se tradujeran en pues movilizaciones, encuentros, etcétera. Y no solamente en México ha habido estos apoyos a la posición mexicana, ya hemos dicho en otros países, pero no se ve que el gobierno diga, bueno, pues vamos a entrarle a hacer esto, aquello y lo demás. Lo de los consulados, pues es una buena medida, que no es necesario solamente hacerla ahora, sino que los consulados están justamente para eso. Hace muchos días, algunos especialistas en estos asuntos, como Aguilar Camín, Castañeda, Rubén Aguilar y muchos otros más, han dicho que una de las maneras de enfrentar a Trump es con una serie de abogados en Estados Unidos que en los consulados lleven las posibles deportaciones de los mexicanos. Bueno, que lo repita ahora el señor Peña Nieto está bien, pero esto está por verse. ¿Qué hay que hacer en estas circunstancias? Bueno, pareciera que en Estados Unidos nos están dando la lección de lo que hay que hacer. Muchos organismos han dicho que defenderán a los mexicanos, no importando la orden de Trump, de que va a desalentar los fondos federales para que no haya ciudad de refugio. Iglesias, universidades y diferentes funcionarios han señalado allá en Estados Unidos que ellos van a defender, independientemente de lo que diga el señor Donald Trump, a los migrantes mexicanos y a los migrantes centroamericanos. No hay que olvidar también que México es el paso de una cantidad de migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, muy importante, y que estos llegan a veces a la frontera o a veces se quedan aquí en el camino por muy diversas razones. Y estos migrantes centroamericanos han sido auxiliados, hay que decirlo, por una serie de organizaciones, desde las famosas patronas en Veracruz que les avientan al paso del tren agua, comida y demás, hasta refugios como los del padre Solalinde y los de otros sacerdotes que han acogido a estos para darles cierto refugio y que puedan tomar más fuerzas para seguir su camino. Incluso algunos los tienen ahí, algunos que han caído del tren y que han perdido una pierna, una mano, etcétera, viven ahí en estos refugios. O sea que esta ha sido una gran solidaridad, más de las organizaciones sociales que del propio gobierno. En estos días, un investigador de la UNAM, Diego Valadez, dijo que es la hora de un gobierno de coalición. El propio gobierno de Peña Nieto no lo dice así, yo lo saco a colación o a conclusión de lo que él escribe, que el gobierno de Peña Nieto ya no puede con el problema. Y tan no puede con el problema que ayer, por ejemplo, una encuesta de la Cámara de Diputados decía, citada por un columnista, Salvador García Soto, dice que el gobierno de Peña Nieto, según esta encuesta de la Cámara de Diputados, tiene 6.3% de apoyo de la población. Entonces estamos ante un momento muy serio, muy difícil, muy problemático, y es hora de unirnos, sí, pero es hora de unirnos no bajo una sola cachucha que se llame PRI, sino unirnos en una serie de conjunciones que hagamos para defender a los mexicanos, a los centroamericanos y a muchos otros más. Entonces creo que ese es el objetivo que tendremos que hacer, no solamente el gobierno, que puede tener su parte y su importancia, sino muchos otros organismos que han venido ayudando a los migrantes y que a veces no son tomados en cuenta ni siquiera por el gobierno. Esa es la situación actual ante esta amenaza llamada Donald Trump. Pues rompamos el contrato. Firmado ante un juez y los testigos. Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos. Me quisiste, yo te quise, pero ya no puede ser. Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedemos como amigos, brindemos por los dos, sigamos el destino, sigamos el camino, quedémonos un rato, y digámonos adiós. No estamos obligados. El Estado de México, estado de suma importancia en varias áreas, ahora tiene la significación de que de ahí salió el presidente Peña Nieto, y por lo tanto tiene un símbolo adicional para su pleito por él, su defensa, su conquista. El PRI ya logró coalición con Nueva Alianza, el Partido Verde y Encuentro Social, para no perder la elección del 4 de junio, o ganar, sería más exacto. Como está el país, pues está dificilísimo que alguien sensato, o que se autocritique, diga, sí, yo, mi gente y yo vamos a tener este gobierno local, municipal, estatal y pronto el federal. La alianza de estos partidos, Nueva Alianza, el Partido Verde y Encuentro Social, parecieran eficaces, pero he aquí que el PAN también levanta fuertemente a la contienda por la conquista. El caso es que hay líos, por supuesto, que da pie a que algunas fuerzas del PRD y del PAN la obstaculicen la conformación de una alianza opositora en el Estado de México, tanto por intereses propios como por la propagación del PRI. Pues es más que sintomático, más que importante. Estos estados todos lo son, pero las magnitudes distintas de industria, comercio, política, amplitud, hacen que la conquista, por lo menos superficial o legal o electoral, del poder en esa región mexicana, pues sea un asunto que cada día va a preocupar más, porque el PAN ya se lanzó también a pretensiones. Ya. Así que tenemos una política fuerte. Pues el asunto es que este es un estado clave, no solamente para el poder, sino es un territorio importantísimo porque marcará cierta tendencia, no decisiva, a lo que serán las elecciones en 2018. ¿Y por qué esto? Aparte de lo que ha dicho el maestro López Narváez, económica, porque en el Estado de México hay el mayor número de votantes del país. Entonces, si se gana este estado con amplitud y demás, pues podría tener una significación para lo del 2018. Debemos de recordar que cuando Peña Nieto iba a dejar la gubernatura y trató de imponer a un candidato, el señor Eruviel Ávila, que había sido presidente municipal varias veces, coqueteó con el PRD y un poco con el PAN, y entonces, como vieron que la cosa estaba muy difícil y el señor Eruviel Ávila tenía mucha simpatía, en el PRI echaron marcha atrás a quien iban a lanzar, que es el que ahora casi seguro será el candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza. Este era inicialmente el candidato del PRI hace 6 años, y lo bajaron del caballo, como dicen los analistas y los columnistas políticos, para subir a Eruviel, porque se le vieron que tenía más gente detrás de él. Pues ahora el PRI ha hecho varias maniobras que le han dado resultado. Una es la famosa alianza de la que ya se habló aquí, con varios partidos. Otra es dividir a la oposición, básicamente al PAN y al PRD. Y estas maniobras también le han dado resultado. Y le han dado resultado porque los, entre comillas, militantes del PAN y del PRD están manejados por dos grupos allá que son más politiqueros en el lugar para sacar prebendas que políticos. En el PAN lo maneja en el Estado de México un señor que se llama Ulises Ramírez, y este ha hecho trance y media e incluso ha probado todos los informes y todas las cuentas financieras de Arturo Montiel, cuando menos a la fecha. Y esto no lo digo solamente yo, lo ha escrito un señor que fue presidente del PAN, Germán Martínez Cázares. Y en el PRD hay otro señor, ahí Héctor Bautista, que también hace lo mismo que esta supuesta oposición: aprobar todo lo que le mandan y hacer negocios. Ahí, en el PRD, quien maneja esto es un señor Héctor Bautista, que tiene una corriente muy poderosa y que hace ahí manipulaciones a diestra y siniestra. Por eso no se dio la famosa alianza que andaban pregonando Ricardo Anaya del PAN ni Alejandra Barrales del PRD, porque no pudieron hacerla, ya que en el Estado de México estas tribus son las que deciden. Por el PRD irá un señor desconocidón, Juan Cepeda, y por el PAN parece que ya convencieron a la señora Josefina Vázquez Mota, que no quería lanzarse. Esta señora Josefina Vázquez Mota, si recordamos, fue candidata a la presidencia, y ella misma dice que la dejaron colgada de la brocha y que no le apoyaron, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un libro de Álvaro Delgado que habla sobre esto, sobre cómo hubo un acuerdo entre Enrique Peña Nieto con Felipe Calderón para dejar colgada de la brocha a la señora Vázquez Mota y que no pudiera ir avanzando. Así las cosas, parece que ahora surge alguien que no se esperaba, una señora Delfina Gómez, maestra ella, exalcaldesa de Texcoco, y que ha sido impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Dada la circunstancia en la que están las cosas, pareciera que esta señora Delfina Gómez puede ponerle el cascabel al gato y que le puede ganar a este señor Alfredo del Mazo Maza, porque los otros son patiños simplemente en la elección. ¿Qué va a pasar? No es visible el asunto, pero las primeras encuestas incluso le dan una repuntada a Morena y a la señora Delfina Gómez, y por eso, antes de que viniera todo este asunto de Trump y demás, el señor Andrés Manuel López Obrador anduvo haciendo campaña intensísima por esta señora Delfina Gómez allá en el Estado de México. El asunto no es sencillo, es muy complicado, porque también, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado ha dicho que ellos ni siquiera van a lanzar candidato, pero que van a participar en la elección, o sea, que quieren quitarle votos, sobre todo a Morena, porque hay una tajada ahí muy importante de dinero que se reparte en las campañas, en los curules, que hay también un cambio en las legislaturas locales, donde llegan diputados y demás, y les dan, pero todo lo que piden. Algunos compañeros que yo tengo allá en el Estado de México dicen que realmente ser diputado allá es casi, como se dice, en millonario. La situación no está tan fácil tampoco para el PRI, porque había varios candidatos. Una señora que se llama Ana Lilia Herrera, que es secretaria de Educación, y que decían que ella era la más fuerte ahí. Otro señor que se llama Carlos Iriarte, que es presidente del PRI en el Estado de México. Estos señores Herrera e Iriarte están apoyados por grupos de poder en el Estado de México, entre ellos por el grupo de Montiel, que sigue teniendo una fuerza impresionante, Arturo Montiel, ese que también quiso ser candidato a la presidencia y que después le sacaron sus trapos al sol, incluso en la televisión, y se echó para atrás. Y otro grupo que tiene importancia, porque ya la hizo durante 6 años, es el de Rubiel Ávila, que no está con el grupo de Alfredo del Mazo. Así pues, tendremos, yo creo, que una elección bastante reñida en el Estado de México, en donde quizás, y esto por lo que yo he leído, podría irse ahí que la elección sea entre Morena con la señora Delfina y el PRI con Alfredo del Mazo. Los demás creo que no contarán, ellos sacarán raja de estas cuestiones para seguir haciendo sus negocios, sus tranzas, sus casotas en el Estado de México, en Malinalco y en otros lugares, pero no tendrán mayor importancia en esto. La única importancia que tendrán es tratar de quitarle votos a el opositor al PRI, que eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, maestro López Narváez, la elección del Estado de México hay que verla con mucho cuidado, porque si bien, insisto, no será decisiva para el 2018, sí puede ser una puerta para ver cómo está la inconformidad social, el rechazo a los partidos. Bueno, Morena, ajúrele usted que no se va a presentar como partido, sino hasta el nombre lo dice, movimiento, va a decir, estamos en contra de todos los partidos, nosotros somos un movimiento de regeneración nacional. Entonces, quizás ese tinte que parece simple, pues le dé una cantidad de votos importante. Así está la cosa. Y más compleja, porque los pleitos del PAN son fuertes. La precandidata, esposa del presidente anterior, pues está muy enojada o indispuesta con el presidente de su partido, a quien acusa de estar más interesado, Ricardo Anaya, en su propio destino que en la del partido. Pues sí, pero esos son los partidos para partirse. Lancemos una bola de fuego con los molotov. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero tiene que pasar primero, sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Defenderá del bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial, ya es seguro que... Las ambiciones y las cualidades humanas otra vez son bestiales y a menudo siguen crímenes como el que se ha evidenciado en Veracruz, en donde 11 toneladas de medicamentos caducos fueron detectados y denunciados. Pero no solamente en Veracruz, también otro estúpido, o sea, César Duarte, gobernador de Chihuahua, que fue, también utilizó quimios falsos, dice la prensa. Bueno, es que, de verdad, por más que sea un hecho reiterativo, envenena el alma, causa indignación que haya idiotas, que se atrevan a cometer semejantes barbaridades y vandalidades. Pero bueno, hay que esperar mucho de malo de la humanidad y ojalá también podamos hacer mucho de bueno, Jorge. Sí, hace poco estuvo el secretario de Salud, ex rector de la Universidad José Narro, con el Partido Verde Ecologista Mexicano, y dijo que en efecto son 11 toneladas de medicamentos caducos que había en Veracruz y 47 mil pruebas de VIH sin registro. Y por cierto, lo dijo ante estos señores, y resulta que uno de estos señores, el señor Edgar Espinoso, del Partido Verde Ecologista Mexicano, fue exoficial mayor de educación con Javier Duarte y ya está pidiendo Yunes que se le desafuere a él y a otros, porque estos son los que hicieron, no solamente en la cuestión médica, sino en educación, una serie de tranzas. Y el exsecretario de Salud de Duarte, Juan Antonio Lemi, acusa al exadministrador de ahí, Ricardo Sandoval, de dichas compras falsas y demás. Y dice Lemi que lo corrieron por denunciar de 2013 a 2014 estos. Hay ahora un contralor nuevo, el señor Jorge Winkler Ortiz, y está pidiendo la intervención de COFEPRIS y además el desafuero del diputado Antonio Tarek, ex tesorero de Duarte, que está metido en estos enjuagues y en empresas fantasmas. Porque el señor Javier Duarte se fue e hizo diputados a muchos de estos que estaban en sus trans. Entonces está Tarek, está Espinoso, está el señor Ricardo Rodríguez, el señor Adolfo Mota y la señora Noemí Guzmán. Todos ellos están metidos en tranza y media y quieren que los desafueren para que los puedan juzgar por muchas cuestiones. Y lo más terrible de esto es que después de 90 días el gobierno federal lanza una alerta a la Interpol para que detengan a Javier Duarte. Bueno, pues creo que se tardó el gobierno federal muchísimo en lanzar esta alerta. Ya tiene más de 90 días este sujeto, pues no sabemos dónde esté, unos dicen que en México, otros que en el extranjero, pero un gobierno que se respete hubiera lanzado la alerta mucho antes y no hasta los 90 días. Este es el singular caso de Veracruz del que hemos hablado mucho, pero creo que hay que recalcar que no es posible que se hagan este tipo de cosas, que también se hacen en otros estados, estoy de acuerdo, pero creo que en Veracruz exageraron sin límite. Así está la cosa, maestro López Navarro. Pues sí. De aquí que algunos piden algo que uno aprendió en la infancia, mejorar. ¿Recuerdas? Creo que buenas razones y muchos amores. Parece que ese comercial, dicen, era de Salvador Novo. Algunos dicen que mejorar, porque fue un publicista también Novo, que era un gran poeta. Y cronista. Luego en buenas razones y muchos amores. Búscame un mejorar para curarme este gran dolor. Búscame un mejorar para curarme este gran dolor. Pero que me va a curar si es una pena de amor. Pero que me va a curar si es una pena de amor. De amor. Llega a su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.